Sintonizas. Mr. Virus. Amigos, bienvenidos a este programa que presenta quien nos habla, Raúl García, la sintonía de Pendejo, a quienes tendremos la ocasión de escuchar en la segunda parte del programa, ya que hablaremos con su cantante Pastuso a propósito de ese último trabajo llamado Volcán, que estamos deseando de que se cierren, se avancen esas próximas fechas, esa venida que Pendejo tiene que tener, como siempre que ha hecho por la península cuando ha grabado un nuevo trabajo. Y también pues estaremos conociendo algunas de las historias que han sucedido, ya que el mundo no se para. Si tú te paras, es igual, te va a empujar la velocidad a la que gira la Tierra, aunque no lo percibas, y no lo digo por el propio impulso del globo terráqueo, sino por las circunstancias que hay en la sociedad, y no te puedes quedar parado y tienes que seguir funcionando y divirtiéndote y entreteniéndote, y para eso, sin duda, este programa es una constante vital para que conozcas lo que sucede, lo que pasa y el funcionamiento de la industria también. Anoche mismo estuvimos viendo a esos alemanes que llevan 20 años en carretera, en la sala Silicona, una gira larga, extensa, con muchas fechas. La última fue cuando tuvimos ocasión de verlo, la última ocasión en 2019, la Burlitzer creo que fue. Y bueno, a lo mejor fue un concierto menos cañero, pero fue igualmente de atractivo que siempre, porque sus músicos, en estas dos décadas que llevan en activo, sobre todo su cantante, sigue teniendo la misma apariencia, vistiendo igual, las muñequeras tachas por todos los sitios, el hard rock clásico, amigos, que ellos siempre protagonizan en canciones como esta, Highway Parade, los piratas de carretera, Bullet, desde Germania, desde Alemania. muy complicado que, viéndolos en directo a Bullet, te aburras. Es muy, muy, muy difícil, porque es una banda muy, muy interactiva con el público, muy entretenida, muy divertida. Le gusta conectar continuamente. Llevan siempre ahí un tour manager o un masca ahí detrás en el escenario. Así está Judito también, que le va abriendo y cerrando la puerta del camerino. Parece un camarote donde entran, desde que al que entran y salen continuamente. Para, bueno, pues imagino que de tomar un poco de respiro dentro y después salir fresquitos. Y aparte, pues las canciones, la musicalidad, ya sabéis que es algo clásico que te recuerda a muchas cosas. Él, cuando canta, a veces que te puede sonar ayudas, te puede sonar sobre todo a Zed, él incluso en el tono de la voz a Udo de Schneider, pero también a otras historias. Es decir, pasado, presente, pero con un, yo no sé, un futuro que yo creo que de momento, o un presente por lo menos, que yo creo que no es el correspondido. Ojalá que en el futuro se les tenga más en cuenta y puedan estar en un escalón, varios escalones más arriba de donde se encuentran ahora, ¿no? Porque es una banda que, sin cambiar sus hábitos y esa robustez en directo a la hora de divertir y pasárselo bien conjuntamente con el público, tocando muy bien además, pues no terminan de avanzar. Los primeros años que los vimos, la última fue en el 2019, pero hubo antes otras, pues vimos una banda que tenía ímpetu, que parecía que iba a ser iba a tener más repercusión a la hora de estar en festivales y asistencia de público, y bueno, pues parece ser que se tiene que seguir con el pico y la pala haciendo unas giras muy extensas en carretera, y yo creo que pasándoselo muy bien, pero luchando como toca en realidad en la música. Esto lo tienen que decir sobre todo músicos, pero yo he tenido muchas conversaciones con artistas y he estado en algunas giras con músicos y no es nada fácil. Es un día a día y a veces va en contra de tus propios intereses, ¿no? Pero hay que seguir hacia adelante. Grey Attack fueron los primeros que tocaron, que venían acompañados también desde Alemania, una banda con músicos también, ya con una edad. Yo no los había visto antes en vivo y fue entretenido pues ver a estos músicos presentando sus canciones, bueno, en un formato más lineal, ¿no? A nivel de sonoridad. Tampoco me aportó demasiada efervescencia ya a estas edades y tocando el estilo que estaba sonando, ¿no? Cosa que Bullet sí que me lo promulgo. Pero bueno, esto, la música también es como te encuentres tú, lo que vayas a ver. Si un disco a lo mejor te ha motivado y vas exclusivamente a que te lo toquen, eso es lo que te va a hacer que te llegue más o menos a la fibra. El pasado, esto ha sido el 16 de noviembre en Madrid, en la Sala Chiquincona. Pero el 15, por ejemplo, mira, tuvimos ocasión también de ver el 15 de noviembre, el miércoles anterior, a una banda que con cuatro discos en la calle, una banda turulense, sigue, es el cuarto álbum que publica Los Días de las Palabras Muertas, sigue trabajando y lo presentaba en la sala El Perro. Con esa sonoridad que te recuerda a Marea, sin ningún tipo de tapujo, porque Cuchi participa, incluso Cuchi Romero, dentro del disco, y además el trabajo ha sido producido en los estudios R5 de Orikain en Navarra, a través de Colibrí, también de Marea. Bueno, la verdad es que sin, como digo, esconder las referencias que puedan tener, y sobre todo su cantante Fabián Navarrete, que ahí estuvo incluso bajándose del escenario de la Sala del Perro al público para interactuar con la gente que estaba allí, pues cierra los ojos y parece que fuera él, pero sin duda tienen su propia personalidad, que es algo que también se le pide a las bandas. Esto se llama El Zaguán y es lo que abre este último trabajo, este cuarto disco. Sen sentado en azaguán, que he visto en tus zapatos los sueños que se nos derramaron. Pensé que me tenía que sedar. Espera que me expulse tus besos de todo mi desorden y provoca el aire embravecido. Su falda al salir con cada paso andado se vuelve el gris arañil. Sonríe y el sol me pide más. La noche se ilumina con cada diente de su sonrisa. Camino que se al caminar se tendían las anteras por el contoneo de sus caderas. El agua hoy se muere por tocar sus labios y su lengua, su pecho y su entrepierna. Y los juncos se mueren de envidia al verla caminar. El canto de los grillos la invita. El portal prendida en las paredes, el alcañate de por si vuelves, las gotas que hicieron resbalar las sombras de la noche cuando los gatos ya no duermen y la luna ha dicho no te quiere. Ya te puedes largar como un día te encuentre, no sé qué va a pasar. La banda F, estos son unos cabroncetes, ¿eh? Y lo digo con todo mi cariño porque se le ve muy simpáticos a ellos. Lo digo, yo creo que el título se lo han puesto para a la hora de deletrear cómo se llaman, lo tengas muy complicado. Lleva dos Fs entre medias. Hay una E antes y una E posterior. Ahora intenta deletrearlo tú. ¿Cómo se escribe F? Letra a letra. Los días de palabras muertas, con ese toque... Bueno, hay un poco de todo, cierta característica macarra a la hora de entonar esas canciones, con rasgos de amoríos, de historias sociales. Bueno, yo creo que las explosiones de creatividad o de historias que a un músico se le puede pasar un compositor por la cabeza, luego pues esas historias llevarlas a la música, compartirlas, ¿no? Y sabiendo cómo se puede llegar a la gente, las historias se hacen buenas. Si no, pues serán historias, más historias de las que ya que conocemos, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que se cuenta en la música, pues hay veces que se le presta atención o no, dependiendo de cómo te lo hacen llegar. Simplemente puede ser un instrumento más, el de la voz o las letras sonando sin que te toquen la fibra. Bueno, hay seguramente que opinión para todo. Luego cuando hablemos con Pastuso de Grupo Pendejo, seguramente que nos tiene que contar acerca de esto, porque sus composiciones pueden dar lugar a las distintas también interpretaciones. Bueno, estuvimos viendo este mismo día, el miércoles, No siempre lo hago, salvo cuando hay festivales que son distintas salas y vas cambiando, pero bueno, sí, es verdad, va a decir, ¿a quién intentas engañar? Estará diciendo más de uno ahora, ¿no? No siempre lo hago que en el mismo día veo dos conciertos en dos salas distintas, en la misma ciudad, ¿no? Bueno, en esta ocasión coincidían las actuaciones de F y de Weich, la banda alemana de Stoner Rock, con Kraftwerk coincidían en la sala Trascan en esta ocasión estas dos últimas bandas con toda esa intensidad que se genera en otra sala pequeñita, en otro club pequeñito. El Perro es pequeñito, es interesante, y Trascan también tiene su historia. Son para pequeñas convocatorias porque tienen un aforo limitado, pero se está muy a gusto cuando hay ves a estos poderosos Beige haciendo canciones como Playing a Roll. Venían de nuevo a España. Fan House creo que fue la última vez que les trajo aquí. Me acuerdo cuando estuve en Burlitzer, otra sala que no hay que poder dejar pasar de largo cuando se viene a Madrid, a nivel de salir a tomar algo o a ver algún concierto. Me acuerdo cuando vino aquella primera vez a tocar, terminó aquella actuación y salió a hablar con toda la gente, a fumarse ahí algo, a beber, y dijo, ¿dónde hay marcha por aquí, por Madrid? Quiero que me llevéis a cualquier otro sitio. Un día que era muy tranquilo, entre semana, y que ya Madrid, pues no era Madrid que era antaño. Playing a Role, Wage. How to remember your face, don't remember your name. Sun or your shell, or you folks are exactly the same. I am the trigger by gimmick, remake a ball style. Just straight all that stuff round your head for a genuine smile. Thanks for trying. Just playing a role. I Bueno, un concierto brillante, con el suelo lleno de pedaleras en las que se van activando para conseguir distintas sonoridades y sobre todo riffs de guitarra prolongados, intensos, exhaustivos, que hacían que parecieran a veces canciones que se iban entrelazando a nivel de jam session, en las que, bueno, pues yo creo que si lo hubieran dejado, hubiera seguido a su cantante y guitarrista, hubiera seguido tocando más canciones, pero claro, llegó un momento que le seguían pidiendo e hizo un gesto que se le entendió perfectamente, como si estuviera acostumbrado a ensayarlo después de cada actuación y tener que marcharse sin que le obligaran a quedarse. Hizo el gesto de que o corto o me ahorcan, y además se le entendió perfectamente. Las canciones de... A lo mejor es que estaba deseando salir para luego entablar esas posibilidades de ir a otros sitios por Madrid con la gente que allí estaba, porque ya sabemos que él es muy adictivo a Madrid, en el buen sentido, le gusta mucho. Temas Like, del disco Like No Tomorrow, que es el último álbum que venía presentando, y que también hace años, cuando tuve ocasión de conocerlos a Waits, pensé que podía ser otra de esas bandas que cogiera un carril de aceleración para estar en festivales por lo menos habituales, como nombre destacado, aunque sea tocando a primera hora de los mismos o en escenarios pequeños, ¿no? Pero por lo menos en sitios relevantes, y no termino de verlo, con lo cual se hace, que ya lo sabemos, más que efectivo el dicho de que quien no tiene que no tiene padrino, o quien no tiene un buen artista con enchufe o un buen booking para poder entablar este tipo de, cerrar este tipo de cosas con quien hace conciertos, no termina de estar. Bueno, en cualquier caso, bien, porque estuvieran en Trascan, Krazar, que fueron los encargados de abrir el concierto, en parte también gestores por parte de su cantante Esteban, de que esto se llevara a cabo. Ya sabes que Krazar es una banda que sigue creciendo poco a poco. En estos momentos, en este concierto, tuvimos ocasión de ver por primera vez en vivo a Miguel como guitarrista, que estaba haciendo las veces o sustituyendo a Kiara, que está a punto de ser mamá de una niña rockera. Ya se encargó de recordándolo Esteban encima del escenario, y que andaba por allí con la tripa muy grande, apenas 2-3 semanas creo que me comentaba que le quedaban, pues disfrutando de sus chicos, del concierto, y de también todo ese público que estaba allí para arropar a Krazar, que sin duda dieron una actuación cercana, con un Miguel que iba pues decorando las canciones de Kiara a su manera, con las partes instrumentales, haciendo las suyas, y que sin duda pues el público de Madrid, que los conocemos a Krazar, ya sabemos que lo que nos gusta es el ruido que nos da, la zapatilla que meten en directo, y que hace que desde el momento que comienzan aquello no deje de hacernos mover el esqueleto. Así empezaban el concierto. Fray My Power. Krazar. We are their cattle. We are the bread slave. Yeah. Bueno, es también un motivo para recordar ese trabajo editado en este año 2023 llamado Fireflake por parte de Krazark y Esteban Muñoz, que ya sabes que tiene pues otro proyecto paralelo que se llama Grey Shop, que tuvimos también ocasión de disfrutarlo en un formato más reducido con otros músicos, claro, como no, en la sala Revirock de Madrid, ya que allí tuvo lugar el pasado 18 de noviembre la primera edición de un festival llamado Hefesto Metal Fest, que te vinimos comentando en el último programa, que sobre todo que hicimos, los últimos programas de Mr. Virus, que ahí ya sabes que puedes recuperar cuando quieras en el podcast, y donde pues se englobaban seis bandas con sonoridades distintas, pero con la ilusión puesta por parte de la organización de que contando con un escenario grande, con muy buen sonido, con muy buena iluminación y amplio, pues esto pueda tener seguramente que darle tiempo, una aceptación y una repercusión que haga que la gente pues se acerque hasta la zona y disfrute. Yo lo pasé bien con Grey Shot, fue una actuación breve, vamos a decir, ¿no? Acostumbrado a cómo son sus conciertos habituales, donde ellos además también pues interactúan. Ya lo dijeron que el mundo chupito está muy presente en sus conciertos, pero ahí no pudo haber chupitos porque tenían que tocar y no podían entretenerse en estas cosas, y sobre todo siendo los primeros que abrían, y bueno, pues a lo mejor luego les hacían responsables de si entretenían demasiado las cosas de las demoras que pudiera haber después, que las hubo por otras circunstancias técnicas. Pero bueno, ellos hicieron su actuación posiblemente ante un público que yo creo que se mantuvo durante todo el festival bastante bastante tranquilo, ¿no? O viendo los conciertos que iban ocurriendo de sus bandas, de las bandas que estaban allí, pero sin que ninguna banda fuera exactamente la suya, por lo menos que ese día venían a disfrutar y a entregarse. Y eso posiblemente merma también a un músico cuando ve que te quiere dar en cuerpo y alma y bueno, pues ves un poquito ahí de que hay como una especie de muro, ¿no? Que no termina de hacer esa conexión total. Pero bueno, estuvo bien. Esto de Haster Wild fue otro de los temas que los puso allí a vibrar, a botar sobre el escenario y bueno, yo creo que a entregarse como ellos, al fin y al cabo, como profesionales, tienen que hacer. Body in the screen. Shop, que también tuvieron ocasión de presentar al público que allí se encontraba un tema nuevo, un tema que tenían compuesto, posiblemente no ensayado al 100%, pero que quisieron compartirlo con la gente que estaba allí, y eso es de agradecer. Además, un concierto tiene que servir también de base para ver cómo reacciona la gente a la hora de tomarlo como un ensayo, como si estuvieran haciendo una confidencia a quien se encuentra delante. Y aunque no entiendan de qué se trata, vamos a poner, porque pasen por allí en un festival, van a ver quién es este grupo y están presentando un tema nuevo, por lo menos las caras que ponen, ¿no? Las reacciones. Yo creo que los músicos, los que están bien de la vista y no les enfocan, porque es un problema que tienen a veces los músicos con los focos, que los ciegan, y ya no es que suden, sino que no pueden ver nada. Pues el que puede dar un paso atrás o un paso al frente y observar los rictus, los rostros de la gente, eso siempre es algo más que se lleva un artista cuando toca en un escenario, en un concierto. Siempre digo, siempre que vean bien, que sabemos que hay músicos, cantantes, que se quitan las lentillas y las gafas para tocar y no ven. Hacen que te están saludando, pero están en su mundo, que también no pasa nada, ¿no? Pero es de destacar. Pero a veces los estás saludando, Pepito, tal cual, y están moviendo la mano y no te hacen caso. Estoy en primera fila, no me ve, no te ve. Después tocaron Accensi, que como también con Scarecrow Avenue, que tocarían después en el Efesto Metal Fest, pues que son bandas que era la primera vez que tenía ocasión de verlos en directo y casi de conocerlos. A Sensi, que se formó en Madrid en 2020, y sin duda la música sonó muy contundente por parte de sus integrantes. Paulo Morete en la guitarra, David Segado en el bajo, Javi en la batería y Charo Palmero, que aparte de cantar también se encarga de la guitarra, y yo creo que estaban todos como muy bien conmutados y también entrelazados para que cada cosa sonara como tenía que sonar. Lo bueno de usarlas así es que las cosas suenan bien cuando se tocan bien y suenan como el culo cuando es malo. No porque suene mal porque las cosas técnicas suenan mal. Cuando algo se rompe, se rompe. Pero aquí no hay trampa ni cartón. Hay veces que las bandas son malas, tocan sitios que suenan mal y se tapan esas cosillas. Pero aquí en Revi pues suena todo bastante bien y suena todo contundente. Esto se llama Fórmula Perfecta, Accensi. Please. Perfecta de Axensi, que fue también este tema con el que abrieron el disco. Su cantante y guitarrista, Sharo, iba comentando, hilando, pues las canciones, los títulos de las canciones, con las circunstancias que ellos iban teniendo con la muestra que iban haciendo las mismas en directo. Y bueno, pues forma parte también de lo que significa el estar encima de un escenario e intentar llegar a la gente, a veces llenar huecos y a veces llenar pues con las palabras el corazón de los que están ahí. Desde luego los oídos iban bien con la formulación instrumental de bandas como Axensi y como Grey Shot también, que sonaron muy bien. 15 minutos más o menos, 15-20 minutos entre cambio de banda para seguir la rueda de estos seis grupos del Efesto Metal Fest en esta primera edición. En el caso de Axensi, pues se venían haciendo las canciones de ese EP llamado Renacer 2022 y las de Carpe Diem. Y Scarecrow Avenue, que fue la banda de Cartagena que tocaba después. Para ellos posiblemente suponía los últimos colectazos en directo de ese disco llamado Ártico. Están ahora metidos en un nuevo trabajo. Me gustaron mucho también Scarecrow Avenue, la verdad es que sonaron con bastante contundencia. Es que son bandas de metal que bueno, pues yo creo que, aunque tengan toques distintos los grupos en un festival, cosas distintas entre ellos, lo importante es que puedan llenar un hueco del que esté allí o le dé la oportunidad de conocer a otra banda. Rabia Pérez, pues igual, Rabia Pérez tuvo un problema, nada más que terminaron la segunda canción, hicieron Los Pájaros y Los Elegidos para iniciar, pues su batería tuvo algún problema con el pedal, con su instrumento y tuvieron que parar y claro, pues hay un poco de bajón en por parte de Fátima Pérez a la hora de hacer dar esas muestras, ¿no? De intentar llegar a la gente con las cosas que va contando, ¿no? a veces un poco ordinarias, pero yo creo que forma parte también de su forma de ser, y tiene una buena voz, una bonita voz que hace que flote ahí entre las partes instrumentales de guitarras como Gabriel Peñasco o Víctor Guerrero. Y bueno, pues sonaba muy contundente la parte instrumental y nítida la parte vocal. Cuando retomaron, pues siguieron hacia adelante hasta que terminaron el show. Todo esto hizo que se retrasara ya la historia, y bueno, pues se hizo un poco más pesado hasta que salió Vita y Mana, que bueno, pues yo era la primera vez que veía a Vita y Mana después de haberlo visto otras tantas veces. Ya hacía tiempo, pero con la banda anterior y con la nueva, con Mero Mero en la voz, Dani García, Pepe Blanco, Miriam Baz, David Ramos y Diego López, estos dos últimos en las guitarras, pues no los había visto todavía en directo. Y bueno, se ve que, aunque cambiaron cosas, claro, desde lo que yo conocí como formación original, pues se ve que tiene ahí ese toque totalmente avasallador en vivo. La verdad es que Mero Mero lo hace muy bien con Mero Mero Cuerno de Chivo, que yo ya lo había conocido antes con Cuerno de Chivo. Bueno, estuvo muy bien. Y luego Rise to Fall, que es con lo que vamos a cerrar ya el toque de reflejar un poquito y resaltar lo que fue ese Efesto Metal Fest, que yo me alegro de que se hagan cosas como estas, que posiblemente necesiten tener más, no sé si decir promoción, pero también la suerte de que no les coincida con tantos conciertos como había este fin de semana, este sábado en concreto, que posiblemente dispersó un poco al público, porque había muchísimas cosas esa misma tarde, posiblemente fútbol también, y en fin, y las visitas a las tías, los abuelos, los niños y muchas otras excusas que hay para gente cuando no tiene claro o no quiere ir a los conciertos. Pero bueno, esperemos que se haga una nueva edición y que podamos ver a bandas de Madrid, si se hace aquí en Madrid, pero también a bandas como Rise to Fall, trayéndolos aquí de nuevo, porque Rise to Fall es una banda que venía del País Vasco, pero que ya hemos visto en otras ocasiones también en distintas salas de Madrid, enmarcando ese death metal melódico con esos toques modernos y que hace que Dalia Tarda, pues con su voz, haga de su música una talla importante para este tipo de melodez que tenemos aquí en la península, en España. Bueno, pues Rise to Fall, que es con lo que vamos a poner este toque final a este pequeño memorándum de lo que fue el Efesto Metal Fest. Así abrieron con Rising Sun y bueno, pues también un poquito a cuestas con el tiempo, porque ya esto se fue un poquito más de hora de lo que tenía que ser el cierre oficial en Revi Rock. Muy bien Rise to Fall, y desde luego buena entrega por parte de todas las bandas que allí pues posiblemente disfrutaron sobre el escenario, cada uno a su manera, pero sobre todo intentaron hacer disfrutar a los que estábamos enfrente. Yeah. Sigues aquí en Mr. Virus. Ya sabes que este es un programa abierto musicalmente y que cuando pega el escopetazo de salida, cuando empieza la programación de las dos horas que incluye, pues suena una sintonía que es la habitual, que es la de la banda Pendejo. Y hoy tenemos el gusto de tener pues esta pequeña, este pequeño encuentro telefónico con Pastuso, que a todos lo conocéis aquí, porque aparte de que ya han venido unos cuantos años a tocar a distintas partes de España, ya sabéis que es habitual que contemos anécdotas y hablemos sobre su música. Él se encarga sobre todo para los que somos los que hablamos español, sobre todo de la comunicación, porque habla perfecto español, aparte de cantarlo en sus canciones, y de la trompeta ya hablaremos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, un gusto, Pastuso, de hablar otra vez contigo, ¿eh? Igualmente, un gustazo, ya sabes. Si hablamos de, en términos de cuando empezó la banda, pues podemos referirnos al año 2007, creo que era, ¿no? Cuando empezasteis a hacer los primeros conciertos, ¿no? Pero aquí os conocimos en el 2010, que fue la primera vez que Pendejo vino de forma, apareció de forma precipitada, acompañando en gira a Fu Manchu para tocar en Barcelona y en Madrid, en la sala Apolo 2 y en la Moby Dick, en febrero del año 2010. Fue así, ¿no? O sea, ya hemos hablado, hemos contado, ¿no? Pero no hemos tenido la ocasión de hablarlo en directo, o sea, de tú a tú para la gente, ¿no? Pues de Mr. Virus. ¿Qué recuerdas de aquello? Eso fue, si lo piensas, fue increíble. O sea, nuestro primer concierto, bueno, era en Barcelona, después el segundo concierto en Madrid de la historia de Pendejo. Esos eran con, o sea, en tarimas buenísimas, creo que Apolo en Barcelona, ¿no? Sí, como dijiste, sí, sí. Y el Moby Dick, ambos muy muy buenos escenarios, o escenas, y encima con Fu Manchu, era increíble. Eso era una... Y a mí me acuerdo cómo se arregló, pero era increíble. Sí. Bueno, yo creo recordar que fue como precipitado, por eso decía, ¿no? Como que os dijeron, ¿estáis dispuestos a venir? Así como de última hora, creo recordar, sí. Y vosotros dijisteis, venga, vamos. Y, sí, vamos. Sí, y entonces, pues, recuerdo que cuando en Madrid tocasteis, empezó abriendo muy poca gente. Yo creo que era de las primeras personas que estaba allí a la hora cuando empezaron, sí, a sonar las primeras notas, y luego empezó a entrar más gente. Pero por eso siempre que te digo, me considero una de las personas, de las primeras personas que os vi en Madrid. Sí. Bueno, sí, era así. Era así. Y bueno, era increíble porque no había mucho tiempo, no había mucha preparación. Así que nosotros salimos al concierto en creo que era el jueves, en Barcelona. Salimos aquí con mi furgoneta entonces. El miércoles de noche, ahí corriendo toda la noche, llegamos a mediodía, pasando mediodía a Barcelona, a dormir 2 horas, prueba de sonido y boom. Y después el concierto de Barcelona, bueno, a la furgoneta de nuevo, puff, a Madrid, el día siguiente, dormir 2-3 horas y igualmente. Pero era increíble, una experiencia increíble. Además, lo que me sorprendió también, era muy chistoso, que habían visto en, no sé, en línea un chico que estaba buscando a alguien con quien compartir una entrada, porque este estaba buscando a alguien que sí quería ver Fu Manchu, pero él solamente quería ver a Pendejo. Y que eso era demasiado idiota, pero el chico estaba ahí. Y bueno, era tremendo, obviamente, de encontrarlo y darle, o ponerlo en la lista de tengas, pero después. Pues estas anécdotas nos remontan al 3 y 4 de febrero del año 2010. 13 años han pasado y son las primeras impresiones de Pastuso y seguramente que las recordarán los integrantes de la banda. Pero ahora ya han cambiado mucho las cosas, ¿no? Desde entonces, ¿verdad? Ahora ya habéis vuelto más veces a tocar a España, habéis estado en Barcelona, en Madrid, en distintas circunstancias, unas, bueno, pues unas con, seguramente con mayor valor, otras con menos, ¿no? A la hora de impresiones, pero también el grupo se ha hecho más, ha seguido publicando. Entonces veníais con vuestro primer trabajo, ¿no? Publicado, Cantos a la Vida. Bueno, yo es que si es que aquí salió una edición que le cambiaron el título, una edición de promoción. Y las cosas han cambiado. Quiero decir, habéis hecho muchos amigos y también la banda se ha rehecho mucho más, ¿no? Sí. Bueno, crece, eso es lo que uno quiere, ¿no? Y la banda también sigue creciendo, no solamente en términos de seguidores, pero como banda, como es el más cojonudo, como dicen ustedes, cojonudo, apisonadora. Y bueno, es un crecimiento. Si ese no hay, uno podría igualmente dejarlo, yo creo. Así que sí, creo que hemos crecido y además ha cambiado también mucho la banda por integrantes, pero también, como la última vez creo que tú y yo hablamos sobre este asunto, en una entrevista ya estábamos con el hippie tocando el trombón. Lo que sigue haciendo, pero en el nuevo álbum y en vivo ahora toca también la guitarra, bueno, no a la vez, pero sí hay canciones en que comienza con el trombón y termina con la guitarra o al revés, y pues porque él realmente es guitarrista, no es trombonista. Era guitarrista que le gustó el trombón y se puso a tocarlo. Y encima de eso, si hay suficiente presupuesto del productor, también llevamos dos amigos más. En vientos, uno toca trombón, el otro toca trompeta, trombón y el susáfono, se llama, creo, en castellano. Saxofón. ¿Cómo? Saxofón. No, es, ¿no? Es un tuba. Ah, bueno, una tuba. Es un tipo de tuba, baritón, pero tú sabes, cuando salen ahí en la calle, hay siempre uno de esos que tiene ese instrumento gigante. Sí. ¿Sabes? Es un tuba, pero en holandés lo decimos sisafón, y bueno, es el tipo ese es increíble, porque mira, yo hago ruido con la trompeta, eso es lo que yo hago. Ese carajo toca la trompeta, pero como violín, y además sabe tocar también el trombón y ese tuba gigante, lo que para mí sería imposible, tocar una vez el trombón y ya se acabó para el resto de la noche en trompeta. Y pues entonces tocamos así, si ellos también estamos con cuatro vientos, y bueno, eso también es impresionante. Uh-huh. No es siempre posible, depende mucho de digamos, bueno, más que nada depende del presupuesto del festival o de la sala, pero si se puede, se hace, y eso es lo... Para mí, en este momento, eso es lo máximo que hacemos. Bueno, que no está nada mal. Pero no está nada mal, porque los principios eran tocando algunas partes de trompeta que estaban grabadas en las primeras canciones de Pendejo. Y eso siempre le ha dado... Tú sabes que eso siempre ha sido un toque de diferencia a vuestra música. Uno de los varios toques de diferencia que tiene. Eso de la trompetita. ¿Es verdad? Sí, luego ya cuando incorporasteis la hippie con el trombón de varas, bueno, pues ahí se le ha dado mucha más sinergia en la alineación, ¿no? Con más solidez a la música. Bueno, es lo que me estás contando. Bueno, de hecho, la sintonía que ponemos en Mr. Virus es el timón holandés. donde en esa parte ese tema instrumental pues queda bastante constante, ¿no?, lo que es la música sin voz, ¿no?, de la banda. Y para mí significa como para muchos oyentes, una explosión de júbilo para comenzar un programa de radio. Por eso también queríamos hablar contigo, ¿no? Yo siempre me alegro porque escucho cuando hay una nueva programación de Mr. Virus. Uh-huh. Ahí me llega por las redes sociales. Y siempre me da un tremendo gusto de escuchar el Igor Hernández cada vez. Es tremendo, pues. Hay disco que ya está rodado en la calle, que es Volcán. Ahora podemos hablar entre medias, si tenemos algo más de tiempo, de lo que ha sucedido en todo este margen, en todos estos años. Pero Volcán, cuando llegó, cuando se compuso, cuando se publicó, se hizo con esas primeras aportaciones llamativas, ¿no?, con esas canciones como No te vayas, ¿no?, o Hasta el final, que son temas duros, ¿no? Son temas duros. ¿Cómo realmente se fue componiendo este disco, Pastu? Pues un poco parecido a cómo se hizo los otros discos, aunque, bueno, siempre hay cambios, ¿no? Primeramente, como ya dije, cambio también de integrantes. En este disco, anteriormente, siempre era el Moncho que escribía la mayoría de los riffs, y pues de, o sea, el tercer álbum, el Rojo también se animó, pero de este álbum Volcán, el Sipi y el Yuri y el Rojo, todos han escrito. Y bueno, entonces como banda, levantando ciertos riffs y ciertas maquetas a un otro nivel, pero siempre el comienzo, sí, se podría decir que el comienzo de cada canción era un cierto riff o y de ahí aumentando, de ahí creciendo, de ahí poniéndole letras y poniéndole, digamos, ánimo, poniéndole espíritu, si tú quieres. Uh-huh. Y de más que nada se hacía así. A mí me gustaría, y para el próximo álbum me gustaría también realmente tomar de punto de salida un par de riffs, pero de los vientos. Así que ahora siempre los vientos vienen después, pero de tomar de punto de parte. Introducciones musicales, instrumentales. Sí, exacto. Y bueno, entonces la canción que sale podría ser de todo, ¿no? Lo que también ha sucedido es que había un riff, por ejemplo, riff de guitarra, y entonces vinieron los vientos y últimamente se sacó todo el riff, todo se quedaban los vientos y la batería. Eso también suele pasar, es un proceso, siempre un proceso. A mí me encanta el proceso en que cada uno tiene su influencia, sus ideas. Y siempre somos, bueno, yo no creo demasiado en una banda que es una democracia 100%, uh-huh. Pero en cuanto a lo musical, bueno, sí, me parece muy importante que cada uno le guste lo que estamos haciendo y que cada uno siente el campo para, el espacio para atribuir, ¿no? En ese proceso que es el proceso de creación, que es lo mejor que hay, en mi opinión. Pero por ejemplo, perdona Pastuso, musicalmente, ¿a ti qué es lo que te gusta? Musical, a nivel instrumental, ¿qué es lo que te gusta que luego incorporas en ese cóctel que es Pendejo? ¿Qué es lo que me gusta de estilo? Por ejemplo, en tu rato libre, ¿qué banda escuchas tú? Ah, pues escucho mucho, bueno, rock clásico, digamos, todo lo de AC/DC, hasta que vino el cantante que yo sí, hasta ahora digo, el nuevo. Pero Brian Johnson, que ya creo que ha tocado 3, 4, 5 veces más tiempo en la banda que Bon Scott, pero o sea, lo es DC viejo, todo yeah. Viejo, pasaba, me gusta Tool, me gusta la música heavy, pero igualmente también lo punk rock, cosas más alternativas, bandas, y me gusta descubrir bandas que bastantes veces no son nuevas, son bandas que yo personalmente nunca he escuchado, pero que me que bueno, o que sí he escuchado, pero que anteriormente no me gustaban. Pero sí, más que nada es música heavy, aunque a mí sí también me gusta música brass, esos bandas de metales de viento, no más instrumentales. Pero eso es como 4 o 5 temas y ya, bueno, pongamos otra cosa con guitarra. Eso es lo que sí. Pasaturas, para mí es lo más escuchado. Bueno, es en el tema instrumental, o sea, instrumental de bandas que te gustan, pero luego a la hora de componer, no te voy a decir en quién piensas, qué artista te ha influenciado para componer, porque yo creo que es muy propio, eso es algo muy personal, ¿no? A mí la sensación que a mí me da cuando escucho las letras que se ponen a las partes instrumentales, como ha ocurrido en este último disco Volcán, pero también en los otros, es que lo haces de una forma muy impulsiva, ¿no? Es como si te llevara a decir lo que piensas inmediatamente, según lo piensas, a escribirlo sobre un papel. Sí. ¿Es así? Sí. Es así. sí, y también es, o sea, es un algo que tengo en la cabeza. De vez en cuando es digamos, motivado o iniciado por lo que escuché, por la música que ya hay. Pero de vez en cuando también son letras, no totalmente finalizadas, pero ideas, temas, letras que tengo. Por ejemplo, digamos, el último tema del álbum, La Vieja, esa era, es una historia que me pasó ya a los años, realmente, como hace 20 años, algo así. Y pero desde que tuve esa experiencia con esa viejita en el hospital, siempre tenía la idea de que me gustaría escribir un tema sobre ella, más que nada para honrarla, ¿se dice eso? Sí, para honrarla, o sea, su memoria. Sí, para honrarla. Y bueno, o sea, esa letra no totalmente está finalizada, pero a partes así, estrofas así tiradas, estaban allá. Entonces, cuando el hippie llegó con digamos, su parte de guitarra, y mira, ¿qué opinas de esto? Y esto podría servir para aprenderlo, y así, claro. Y ahí ya tenía la idea de poner a esa letra, como es como, también como una coincidencia de cosas que hay y que de un momento al otro hacen una conexión y ya está, y ya tienes la letra con la música. No temía la muerte y ahí me enseñó cómo sufrir, cómo seguir, cómo sonreír a la desolación. Un regaño a veces por mi autocompasión y me daba bendición sin religión. Bromeaba de pañuelos ofreciéndome consuelo a pesar de su propia condición. Me salvó. Me alentó. Me salvó. Me cambió. Y había que tornarla así en un plan un poquito rancherita, ¿no? Sí. ¿No? Para darle un toque más hacia la persona que iba. Pero como dices tú, es también que hay una idea, hay algo que hay que expresar, alguna letra, y se escribe y ¡bam! Bastante directo. Bueno, y castellano no es mi idioma materna, ¿eh? Y, o sea, que a mí siempre me cuesta ponerlo que sea bien, y claro, para mí ni siquiera sería posible de ser un digamos un poeta tipo Cervantes. No, esto es un holandés que habla castellano y con, también influenciado por la jerga latina de bastantes países por allá, y todo se me pega. Y eso son mis herramientas, y con eso no tampoco tiene sentido de buscar la poesía alta, que eso no es algo de pendejo, y menos aún es algo que yo tengo en mis poderes, digamos. Ya, pero ¿tienes tiempo a la hora de componer las canciones para tener ese proceso de indagar en lo que tú quieres contar y adaptarlo antes de llevarlo al disco? Sí. Eso es lo importante. Sí, siempre, claro, puedes contar con alguien que te eche un cable a la hora de asesorarte, ¿no? A la hora de poner algo en un disco. Me imagino que lo harás, o normalmente, según lo que piensas, pum, va ahí, y tampoco lo consultas con ningún español nativo. O sea, tengo un gran amigo Alejandro Londoño, que es el cantante y guitarrista de la banda Cultura 3, y él siempre me revisa si no he cometido errores, o y de vez en cuando me ayuda cuando la cosa no me sale bien, pero hasta este momento nunca me ha censurado que, oye, eso no se dice o eso no se puede decir. Lo más bruto, lo más le gusta a él, creo. Bueno, así que en ese sentido, no, pero sí, claro, gramática, acentos, cosas así, sí me ayuda. Muy bien, ya. Bueno, está bien saberlo, ¿eh? Porque si hay alguna cosa que te tienen que reclamar a nivel letrístico, tienen que buscarlo a él, no a ti. Sí. Muy bien, sí. Prepárate, Alejandro. Bueno, quien no lo sepa, nosotros ya hemos comentado muchas veces, son muchos años, pero claro, Pastuso y su primo tienen un pasado latinoamericano de transitar por distintos países, y ellos viven en los Países Bajos, en Holanda, y, pero claro, tienen toda esta sabiduría del español que han ido aportándosele a sus instintos y a sus cabezas, y son, por de alguna manera, claro, no son perfectas, como tú bien decías, pero es el motivo por el que, en este caso, Pastuso canta en español viviendo donde vive. Más o menos queda claro de nuevo, ¿no? Sí. A ver, pero lo de cantar en inglés, ¿no? ¿O en neerlandés? Bueno, en inglés, para mí, es realmente aburrido. Y ahora mismo, cuando se monta una nueva banda aquí en Holanda y canta en inglés, claro, y si la música no la escucho, y muy rara vez las letras valen la pena escucharlas. La verdad es que la mayor parte de esas letras son como una copia de letras que ya se hicieron en los años 60, en los años 70, en los años 80, y se sigue repitiendo. Y eso, sobre todo para gente que no es inglés o estadounidense de nacimiento, es difícil también, creo, componer letras que son que no son un cliché total. Y yo mismo también lo, porque era una banda que tocaba muchos años antes de pendejo, ahí también tenía letras en inglés, pero eso es lo que me pasaba siempre, escribiendo. Entonces últimamente estás intentando de escribir algo muy personal, pero terminas como con letras que son un cliché. Da. Eso es una razón para mí no hacerlo en inglés. Y la razón por no hacerlo en holandés, bueno, más que nada porque holandés no suena muy bonito si lo comparas con castellano. O sea, si uno tiene la opción de elegir, para mí es fácil. El holandés suena muy duro. En cambio, sí tengo en mente un proyecto que nunca se dio hasta ahora por falta de tiempo o por falta de ganas, no sé, que será un proyecto que no tiene nada que ver con pendejo, pero será algo con letras holandesas, y bueno, así también dirigido totalmente al público de habla holandés, o sea, pura huevada holandesa con música. Como te digo, bueno, no va a ser super heavy rock, será era un poco más, no sé, algo ranchero, sí. Pero bueno, eso me gustaría, pero es más como chiste que componiendo música con sonidos que son agradables para mis propias orejas. Ya. Bueno, pues estás tardando ya en presentárnoslo. estamos deseosos ya de que eso se lleve a cabo. ¿Y qué te dicen? Y respecto a que te cuenten, o sea, cuando hablas con tus vecinos, por ejemplo, o sea, de quien no entiende español y sí que le gusta la música que hacéis, ¿qué es lo que te dicen? Porque claro, estamos en la disyuntiva, justo todo lo contrario. Aquí en España te entendemos, hay veces que hay que forzar el oído para algunas expresiones y tal, ¿no? Llevarlas a una interpretación más real, pero o más propia, pero allí, ¿qué es lo que ocurre cuando te escuchan o se escuchan cantando en español? Bueno, hay que no les importa demasiado, les gusta el sonido. Hay gente que inmediatamente dice, ¡ah, sí, qué bonito esa música mexicana! Y nada, que tiene nada que ver, como ya te dije, habrá alguna influencia, pero ninguno de los integrantes de la banda ha estado más que, bueno, ha estado en México, punto. Así, y tampoco escuchamos música muy mexicana, pero bueno, esas son las cosas que la gente piensa, ¿no? ¡Ah, español, trompeta! ¡Ah, que viva México! Y bueno, está bien, no, no importa, claro. Pero no lo entienden, y sí, de vez en cuando la gente pregunta, oye, ¿por qué no ponen las letras en línea? Porque entonces, por lo menos con Google Translate o algo así, claro, podríamos saber de qué estás cantando. Claro, es muy importante. Entonces les digo, sí, hay que hacerlo, o les digo, no, mejor no, porque todas las canciones son sobre tu madre, y bueno, ahora no hay problema, pero entonces sí. No, pero es una diferencia, claro que hay una diferencia, el público que sí lo entiende y que también puede entender mucho mejor, digamos, la ironía que de vez en cuando se da, el humor y cuando estamos en serio y cuando no, y pues el público que no entiende castellano no lo entenderá así, y si lo ponen en un Google Translate quizás sale algo horrible, ¿no? Quizás sea más confusión todavía, pero lo importante es que cada uno imagine e interprete lo que quiera si le gusta, ¿no? Ya está. Porque siempre las letras pueden ser ambiguas y dar lugar a distintas interpretaciones. Hay algunas que no, hay algunas historias que son muy claras, ¿no? O sea, me estabas diciendo antes, o sea, concretábamos que los impulsos que sientes los llevas al papel, ¿no? A la hora de escribir, y ahí no se pierde la idea, el germen inicial. Pero ¿dónde está tu cabeza o tu persona a la hora de escribir? ¿Siempre es lo mismo o no? ¿O necesitas, es decir, necesitas ser autor de los hechos, ser testigo o protagonista de una historia que luego se convierte en canción, o eres más de la imaginación que se presenta como una protagonista desconocida? Bueno, eso depende. Hay canciones en que hay lo uno y hay canciones en que hay lo otro. Ya te dije la canción de la viejita, la vieja en un hospital aquí en Amsterdam. Eso es como era. Eso es una cosa que me pasó a mí, y bueno, y lo puse ahí en letras y ya está. Pero bueno, un tema como la reina de la ametralladora, efectivamente, la Fanny Schoonheit de Rotterdam, que era una mujer, ¿no? Que creo que tú también lo pusiste en tu programa sí, alguna vez. La puse, sí. y relaté un poquito, conté la historia. La historia. Para... Pues eso, la historia es real, pero yo me imaginé un poco en esa canción cómo habrá sido para ella, ¿no? Una chica de, ¿cuánto tenía? 22, 23 años. Y ahí en Barcelona, y encontrándose de una a otra en una situación de guerra, y bueno, cogió su campo y iba a luchar, pero sea, sin necesariamente, como uno no debe estar necesariamente de acuerdo con la ideología de ella, pero digamos su yo creo que sus cojones sí. Entonces podrían ser como un buen ejemplo para, digamos, mujeres en esa época que quieren, digamos, darle, o que quieren seguir adelante, o que quieren luchar para derechos también de las mujeres. Claro. Esta señora era increíble. Entonces, las letras es como una imaginación de ella ahí que está ya a punto de darle en esa batalla particular. Pues eso. Básicamente, y yo conozco una persona así, que era así, pero no era mi amigo, y digamos, la actitud, como digo, la forma de ser de este Juanito en la canción, a mí me encantaría ser como ese, ¿no? Es como, a mí me encantaría, y es como algo, un sueño, ¿no? Sí, que te dan solamente 3 meses, lo sabes de antemano y todavía tienes la fuerza de hacer lo que te da la gana. Y okay, vas a sentirte horrible y vas a tener tu cuerpo a estar a punto de quebrarse, pero bueno, eso es, para mí eso es la manera, me gustaría salir así. Ya. Bueno, no te iba a decir que lo mejor es vivir esa vida, pero sin necesidad de que te digan que te vas a morir. Pero bueno, ya es una opinión personal. Sí, claro. Aún mejor. Claro. Entonces, yo te estaba escuchando muy atentamente, pero discrepo. No, pero te he entendido perfectamente y la canción queda muy bien. Oye, luego está No te vayas, que es como una especie de dualismo de uno mismo, ¿no? Sí. Bueno, sí. Bueno, estamos hablando de hay varios maneras de interpretar la canción. Eso es una, o sea, que es el dualismo en una persona, o también lo puedes ver como literalmente, y que te encuentras con alguien y que es tan pelotudo, como dicen los argentinos, que es tan huevón, tan hijo de puta, que él con él al lado, tú sabes mejor. Y que, bueno, eso es lo que le dices. Mira, huevón, que no, quédate conmigo. Un huevón tan cuidado como ti, como tú, no quiero a mi lado. Porque ahí, mira, ahí yo parezco rey, yo parezco, ¿sabes? Mm. Panín tiene su, es una forma de insultar a una persona, ¿no? Pero sí, tienes razón. Lo otro también está, y eso es lo que también el nuestro amigo Choni de Argentina usó para el videoclip. O sea, sí. Uh-huh. Bueno, algunas canciones, como dices, son pueden darse a la interpretación variada, ¿no? O sea, ambiguas, cada uno. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, La Reina de la Ametralladora, volviendo un poco atrás, lo que hemos escuchado, trata de un conflicto bélico, es expresado de una manera determinada, ¿no? Que no deja de ser también una inspiración, ¿no? Un conflicto bélico de una mujer que estuvo, una mujer holandesa que participó en la Guerra Civil Española. En los momentos actuales en los que estamos, ¿qué piensas tú de los actuales conflictos bélicos que nos acuden cada día y tenemos varios abiertos que nos cada día nos llegan? ¿Pueden ser protagonistas de nuevas letras para próximos discos de Pendejo? Podría ser, aunque yo lo veo como muy cuando estás en el momento mismo. No sé si en español, bueno, habrá esa misma expresión que dicen cuando el uno de los primeros muertos en la guerra es la verdad. Uh-huh. Es un dicho, lo estoy traduciendo muy mal desde el holandés. Uh-huh. Pero ¿cómo te digo? La primera que pierde, sí, la primera que pierde es la, sí, la verdad. Sí, exacto. Y entonces escribir más en detalle sobre lo que está pasando en las guerras que hay, no sé, pues quizás sí, o sea, no tengo nada en contra. Lo que a mí me fastidia en sobre todo lo que está pasando en Israel y Palestina en este momento es que ya digamos lo que está pasando allá ya es horroroso, suficiente horroroso, ¿no? Pero encima de eso, aquí en Europa tenemos, digamos, la guerra de medios, ¿no? En los medios, sí. El campo ese está diciendo que el otro campo hizo eso, y el otro campo dice, no, pero ustedes hicieron eso, y bla, bla, bla, bla, bla. Eso es increíble, porque es exactamente, en mi opinión, lo que está pasando allá. O sea, se están dando la culpa todo el tiempo de los mismos crímenes, o sea, y bueno, o sea, podría ser que haya una canción sobre eso, pero realmente a mí me pone atrás lo que está pasando allá. Bueno, igualmente lo de Ucrania y Rusia, sí. O Rusia invadiendo a Ucrania, lo leo. Lo quiero saber lo que está pasando, pero en cierto momento tengo que desconectarme de eso y porque es tan triste y tan horrible que bueno, debería ser un tema bien pesado, digamos bien oscuro, sí. Quizás, quién sabe. Bueno, hay que saber tratarlo con mucha delicadeza posiblemente para que no haya malinterpretaciones y que quede algo bueno. Posiblemente es complicado, pero bueno, ahí también Pendejo ha tocado temas un poco espinosos, ¿no? Como son poner de relieve el fascismo y los dictadores, ¿no? Haciendo los protagonismos de algunas canciones, de algunas letras, ¿no? Y, sí. Y bueno, pues se ha hecho, ¿no? Y donde, no sé si por llevarlo a cabo habéis tenido en algún momento problemas de malas interpretaciones. Sí, pero hasta ese momento no tanto. Sobre el fascismo, creo que eso ha sido bastante intenciones, pero lo que sí me pasó es que había letras, creo que era de incluso era de Arrechodengo, pero de vez en cuando sí nos llega crítica de mujeres, sobre todo mujeres, que dicen que nuestras letras son machistas y que son, digamos, incluso de lo de Arrechodengo. Esa chica me dijo que era una letra que estaba propagando el feminicidio. Y bueno, para mí era ridículo, obviamente, pero eso es lo que pasa cuando ya no hay campo para el humor, entonces, y tomas cosas en serio, entonces eso pasa, ¿no? Y además la chica no había escuchado bien, estaba era una mierda. Pero es verdad que el tiempo ha cambiado, y que cosas que se cantaban como hace 15 años, sin problema, ahora sí de vez en cuando, cuando estoy cantando para un público que entiende las letras, de vez en cuando, mientras que estoy cantando, pienso, ah, mira, sí, no sé, podría ser que uno lo interpreta de manera completamente mal, y que no ve, sobre todo cuando se habla del machismo, que como en el 95% de los casos donde hay algo pasando, algo machista, es ridiculizándolo, ¿no? Y no glorificándolo. Pero bueno, lo que a mí me fastidia mucho en la cultura de cancel culture, de cancelación, ¿no? Si tú dices algo que no es políticamente correcto, te quieren cancelar. Que con todo ese movimiento también se fue un poco el humor. Yeah. Así que... Yeah. Pero por favor, gente, no se tomen demasiado en serio. Estamos aquí todos en este planeta y cantamos un poco y en nuestro caso no hay una mala intención. Pero sí he pensado... Para terminar con esta respuesta a tu pregunta, pero sí, realmente he pensado que la próxima gira sea en América Latina o en España, que salgo de la tarima para las canciones que tienen eso un poco, ¿no? Ese toque de ironía. Digamos, sí, entonces que me salgo, me pongo una falda y subo, entonces con la falda puedo cantar lo que quiera. ¿Qué te parece? Bueno, pues que cambie la trompeta por una gaita. ¿Cómo? Que cambie la trompeta por una gaita, un instrumento. Sí. Claro. Y así ya le das un toque más irónico. Claro. Exacto. Pero bueno, yo creo que todo lo que hagas incorporéis a la performance, porque pendejo es una performance, en directo, una buena performance, yo creo que va a estar bien. Afortunadamente son minorías, pero hay que explicarles a la gente o intentar explicar que no se lo tomen de la manera que no procede, ¿no? En todo caso, tú ya sabes que tienes el comodín de Alejandro. Cuando alguien no lo entienda, tú le dices, no fui yo, fue Alejandro, que es el que me revisa las canciones. Perfecto. Saludos. Perfecto. Eso va a ser mi excusa para siempre. Alejandro, no fue Alejandro. Los saludos desde aquí, desde Mister Virus, para Alejandro, ¿eh? También con ironía, ¿eh? A ver si vamos a enemistarnos ahora. ¿Cómo ha ido esa gira? ¿Qué habéis, aunque haya fechas que sigan surgiendo, ¿cómo ha ido esos conciertos, esos festivales que habéis estado haciendo, presentando Volcán? Muy bien, realmente muy bien. ¿Ha quedado como vosotros pensabais? Bueno, hasta ahora solamente hemos hecho básicamente conciertos en Alemania y Holanda, después de que Volcán salió. A ver si no digo una mentira. No, es verdad. O sea, más festivales en un verano en Holanda y primavera-verano en Holanda que en toda la historia pasada de pendejo, así que eso estaba muy bien. y algunos festivales, bueno, de los grandes, que también te dan la oportunidad de presentar tus pendejadas a un público que realmente no te conoce, así que eso siempre es, siempre me encanta, de los festivales más grandes. Uh-huh. Y bueno, en Alemania igual, algunos más grandes, algunos más pequeños, un festival, uno de esos festivales que en el género del stoner son, digamos, las joyas que la banda tiene que hacer, y tanto son pequeños como grandes, no, pero hay algunos, como yo diría, como 8 o 10 festivales en Alemania donde como Freak Rally, Krachenbach, Agua María, Lake on Fire, donde bandas del género que tiene que ver con el stoner deben tocar. Y nos tocó este año también hacer conciertos así. Así que sí, muy, muy, muy bien. Pero hasta ese momento, como digo, solamente ha sido Alemania y Holanda. Y se están armando shows más allá. Suiza, Austria, y bueno, por supuesto, España, o quizás mejor dicho, la península. Uh-huh. Ya que incluirá Barcelona. Uh-huh. Y bueno, no sé hasta qué punto está 100% confirmado, pero creo que sí es okay de ya. Poder avanzar cosas. ¿Cómo? Poder avanzar que vais a tocar en el año que viene aquí. Sí. O sea, ya será en el... Creo que será la tercera semana, si no me equivoco, la tercera semana de marzo. Y como lo tengo entendido ahora, es en esas fechas se incluye un show en San Sebastián, uno en Bilbao, un show en Galicia, aunque no sé dónde, y bueno, en Madrid y Barcelona, y creo que en totalidad serán 5 conciertos. Uh-huh. Y bueno, o sea, con muchísimas ganas de hacer eso, o sea, ya, como ya hemos dicho varias veces, esta banda desde el inicio se dirigió, o se ha dirigido primeramente al público de habla español, y siempre es un gustazo de tocar allá, aunque es un poco más complicado por las distancias, pero bueno, España en ese caso es un poco más cerca que el otro lado de la piscina. Planes por allá todavía no se concretizaron al nivel de esa girita en España en marzo. Pero bueno, eso es lo para nosotros, esos son los conciertos máximos, digamos, de club. Bueno, lo importante aquí, que nos está escuchando ahora el Mr. Virus, es que sabemos ya que vais a venir a tocar el año que viene, en marzo del año que viene, y eso ya es muy importante. Varias fechas, al menos me has dicho 5, ojalá se pueda unir alguna más. Lo que me sorprende es que todavía no hayan contado con vosotros en España para tocar en algún festival importante de los que habitualmente se programan. No. Bueno, eso también tiene que ver, yo creo que tiene que ver con muchos años nosotros mismos lo hemos arreglado, ¿no? Y do it yourself, banda independiente, todo muy bonito, pero eso te lleva hasta un cierto punto y ya está. Y ahora estamos trabajando con otro booker, bueno, tenemos ahora un manager, estamos profesionalizando, no joda, y el manager pues él arregla cosas ya a un nivel un poco más profesional, y yo, o sea, estoy contando en o sea, esperando, no se puede contar en nada, pero esperando que, digamos, sí, uno de los festivales más en verano allá en España, me encantaría también, porque igualmente allá, ahora cuando tocamos en las salas, la gente que nos conoce viene, quizás sus amigos, y gente que se anima a ver algo nuevo, pero son los festivales donde es más fácil, digamos, captar la atención de mucho más gente, ¿no? Y en ese sentido, sí, estamos esperando que el próximo verano sí se dará. Bueno, a ver si no hay ninguna anécdota, o por lo menos anécdota negativa que llevarse, porque siempre que venís a tocar a España, casi siempre os lleváis alguna sorpresa. Yo, por lo menos, las ocasiones que habéis tocado aquí, siempre os he ido a ver, os he visto aquí en Madrid, y recuerdo algunas de ellas, ¿no? De las que se puedan contar, y alguna vez he contado. Bueno, cuando vinisteis en mayo, el 19 de mayo, a la sala Burlicher, yo creo que la cosa estuvo muy tranquila y no sé si pasó algo, pero la anterior vez que ibais a venir fue con la de la pandemia y no pudisteis tocar, y tuvisteis que hacer aquella retransmisión que hicisteis saludando a España, a la gente de España, en tiempos pandémicos. Pero la anterior que tocasteis, recuerdo que era una sala muy pequeñita y era por Malasaña, y la furgoneta con que os movíais se quedó encajonada entre unas esquinas, y la policía tuvo que venir a ayudaros a salir de allí. Sí. Y le tuvisteis que regalar un disco, además, ¿no? Sí, era increíble, y por eso la prueba de sonido era imposible, y bueno, pero nos ayudaron increíblemente la policía, muy muy muy amable, y sin joder ni nada. Y era verdad, estaba totalmente tapado, y el rey, que estaba, o sea, su apodo Johan, el rey, es un chofer de la puta madre, no es un idiota, pero se cagó completamente. Y bueno, desde ahí hemos dicho, sí, mira, las salas tienen que saber con qué tipo de vehículo venimos, ¿no? Si es un mini nightliner, se necesita un poco más campo. Y bueno, y si no hay cómo entrar en el centro o donde es la sala, pues hay que dejarla afuera y pues hacer el transporte de allá con una furgoneta más pequeña a la sala o algo así. Pero sí, eso era muy chistoso, un poco jodido, pero bueno, después uno se lo ve y sí. Se llevaron, es verdad que se llevaron un disco de recuerdo, la policía. Sí, creo que sí, ¿no? Sí, sí, yo sí. Creo recordar que hubo un detalle, sí, por vuestra parte. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien, bueno, quizás la próxima vez, una vez que os conozcan, si se enteran, van a veros allí con toda la gracia del mundo. Bueno, Pastuso, la verdad es que encantado de charlar de este rato extenso contigo, de que nos hayas contado tantas cosas, pero quedan tantas que yo espero que en una próxima conversación pues vayamos actualizando, que además ya no sé si será antes o durante o en el momento de esa gira, ¿no? Porque de aquí a marzo que nos quedan 5 meses, no es mucho tiempo. Nos queda. Bueno, tú ya sabes que cuando tú andas por acá, creo que, a ver, no sé si habrá un porque tú sueles ir a los grandes festivales de la buena música, pues sí, si esos viajes te llevan cerca de acá, en Amsterdam, pues hay que cuadrarnos para tomarnos unas cervecitas y ahí seguir hablando también de tus aventuras, de tus viajes, porque yo de vez en cuando te sigo ahí en las redes sociales y me parece que hay pocos países en el mundo donde tú no has estado. ¿No? Pues es verdad, he estado en sitios muy, además muy distantes, posiblemente donde nadie ha pisado incluso todavía. Pero es bonito porque no solamente me lleva la música a viajar, como decía antes, sino a conocer las culturas y enriquecerte, ¿no? Y luego poder además a través del programa contar algunas cosas a los que están al otro lado. Y hay veces que te dicen, ¿no? Y te escriben, gracias a este comentario, aquel sitio que visitaste, yo me animé a marchar. Y lo conocí y fue el revulsivo que me faltaba para decidirme. Y es que es muy importante salir de la zona de confort en donde está uno. Sí. Claro, claro. Para cada persona eso es así. Sí. Bueno, pues tenemos pendiente. Bueno, aquí ya sabes que siempre que vienes aquí a tierra o cuando se puede, nos vemos, aunque sea de forma rápida, esporádica. Pero sí que es verdad que tenemos. Además, recuerda que yo también intenté, fui a Ámsterdam cuando vine de un backend y me escapé de un hospital que tuve unos problemas. En Alemania, sí. ¿Sabes? ¿Te acuerdas con aquella? Pero eso es hace años, ¿no? Hace muchos años ya. Y sí, ha ocurrido, algunas veces ocurren cosas y te impiden, ¿no? ¿Sabes? Sí. Me escapé del hospital porque me tenía que ir a otro sitio y firmé la autorización que bajo mis propias consecuencias. Sí, ¿sabes? Bueno, la próxima que no haya ese problema y que nos podamos sentar ahí tranquilitos, pues. Al lado de mi casa hay un bar de la puta madre, sin problema. Ajá, bueno, yo creo que eso va a ocurrir, porque hay planificaciones de salas pequeñas, de cosas de escapadas de fin de semana que siempre están por venir, no solamente son festivales. El Rockburg es uno de ellos, pero sí, que vamos todos los años a Tilburg, pero sí. Nimega también es un sitio interesante que hace los festivales en octubre. Ya se verá. Todo esto lo iremos tejiendo sobre la marcha, si te parece, Pastuso. Muy bien. De todos modos estamos en contacto. Claro que sí. Un abrazo muy fuerte y que siga expulsando muy caliente, y cuanto más alta la lava de ese volcán, mejor. Muy bien. Muchas gracias, Raúl. Bueno, a la próxima. Esperemos. Por lo menos que nos veamos ahí en marzo, seguramente que eso se podrá arreglar. Muy bien, pues ahí quede. Un gran abrazo, Raúl. Un gran abrazo. Cuídate mucho. Chao. Yo también. Chao. Hasta aquí llegamos. La semana que viene más con Raúl García. Ser buenos. Hasta pronto. Mr. Beatles.